emisarios de la trampa y de la colonización. Tocan tierra provocando un gran naufragio, cargados de demonios y una nueva religión. Pisaron tierra de Guanahani, bienvenida a la desolación. Estafa y de saqueo, ese gusto por el oro y esas ansias de poder. Es el cáncer que aún enferma al heredero, es la historia de una tierra condenada a padecer. Pero el negro, el indio y el español se mezclaron para darle un gusto a Dios. Pero el negro, el indio y el español se mezclaron para darle un gusto a Dios.